Mientras busque un pasaje, hermanos, ahí sentados donde están, ahí en el primer evangelio, hermanos, evangelio según San Mateo, en el capítulo número 2, vamos a meditar un poco sobre la familia y sobre la palabra del Señor, lo que dice sobre la familia. Y ahí en el capítulo 2, que es un capítulo muy, muy, muy para la Navidad, ¿verdad? Vamos a leer este pasaje. Vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 1 al 8. ¿Sí lo tiene por ahí ya? El Evangelio según San Mateo, capítulo 2, del versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. La palabra del Señor dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mire lo que dice la siguiente página, si le toca cambiar de página, en el versículo 16 del mismo capítulo 2, dice: Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque cercano está tu nombre, Señor, a los quebrantados de corazón. Te adoramos, Dios, en tu templo, te adoramos en espíritu y en verdad, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de meditar en tu palabra, de hallar sabiduría en ella, Señor. Bienaventurado aquel varón cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado, Señor, el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurados, Señor, aquellos mis hermanos que han meditado en la palabra, Dios, que este libro de la ley nunca se ha apartado de ellos, de su corazón, de su mente, de su boca, sino que de día y de noche meditan en ella, Señor. Trae el fruto necesario a la palabra, porque sabemos que la palabra es viva y eficaz. Por sí sola produce, Señor. No importa tal vez quién la hable, sino que tu palabra es verdadera. Dios es maravillosa. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Penetra hasta lo más profundo, Señor. Quebranta el corazón, quebranta el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Haz un trabajo, una obra especial, Espíritu Santo, en cada una de nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos, hermanos, entonces un pasaje en el que a los que les gusta esto de estudiar la escritura y que ven todo el mundo espiritual, este es uno de los momentos en el que el enemigo, el diablo, intenta destruir al Salvador, ¿verdad? Mandando matar a todos los niños menores, calculando el tiempo, dijo que calcularon cuando llegaron los magos, y que ya cuando vio que no regresaron, o sea, porque les dijo que regresen, ¿no? Dijo: vayan, investiguen, regresen, y cuando regresen, díganme dónde y yo también voy. Entonces ya cuando no regresaron, dijo: se burlaron de mí, se enojó y dijo: pero ahí va la mía, y mandó una ejecución de todos los niños. Un intento del enemigo por acabar con el Salvador y con la promesa maravillosa de la redención para la humanidad. Pero quien hace esta labor terrible, hermanos, es un pariente de los judíos, y es el tema que vamos a tratar el día de hoy en este culto familiar. La rivalidad entre los hermanos derivada por el favoritismo de los papás. Porque los papás prefieren a unos sobre los otros. Herodes, hermanos, un idumeo. Los judíos lo detestan. A pesar de que el hombre se quiso ganar el favor de los judíos, reconstruyendo y poniéndole más cosas al templo, ampliándolo y haciéndolo hermoso y haciéndolo maravilloso, y haciendo obras de acueductos y haciendo obras de fortalezas, de castillos, los judíos detestan a Herodes. porque los romanos lo han puesto como rey de los judíos. Y cuando los romanos le dicen, bueno, ¿tú qué parentesco tienes con los judíos? Y dijo, somos hermanos ellos y nosotros. Dijo, ¿seguro? Dijo, sí. ¿Y tú quién eres? Él era descendiente directo de Esaú, Herodes, un idumeo. Y el pueblo de Israel, hermanos, y Jesucristo era un descendiente directo de Jacob. Y fíjese dónde empezó esta pelea, este problemilla, en un problema de dos hermanos. Y fíjese dónde fue a parar. Digo, porque después de todo, fue uno de los hijos de Herodes el que le mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Judío. Y fue otro descendiente de Herodes quien mandó que mataran a Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en la iglesia primitiva. Una pelea de dos hermanos, Jacob y Esaú, muy conocida por todos nosotros. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a ver esto, los hijos favoritos, hermanos. Y yo quiero que todos los que son padres piensen en sus hijos, por supuesto. Quiero que piensen en sus hijos y que me digan si sí o si no. Y todos los que son hijos, bueno, todos hemos sido hijos, menos Adán y Eva, ellos no tenían un padre carnal, pero de ahí para adelante, todos podemos decir que teníamos hermanos y padres, ¿no? Si a alguno de ustedes le tocó ser hijo único, bueno, pues ya no nos podrá responder eso. Pero si tenía más hermanos, vayamos pensando en esto. Los favoritos de papá y de mamá, entre los hermanos, y los despreciados, los menospreciados, los hechos a un lado, y las consecuencias que esto nos puede traer a nosotros como familias cristianas dentro de la iglesia. Es más, o las cosas que nosotros hemos venido cargando como hijos también. Porque a mí mis papás no me quisieron, porque a mí mis papás como que no me tenían tantas atenciones y demás. Hijos favoritos, hermanos. Entonces vamos a pasar a una primera que dice, es la realidad, hermanos, del favoritismo. Es decir, si ¿sí existe o no? ¿Sí es cierto esto o no? Digo, porque todos, sobre todo a quien recurrimos nosotros como ejemplo, decimos, bueno, nosotros somos fallos nosotros porque somos seres humanos. Y aquí va la primera pregunta para toda la audiencia. El Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, ¿tiene este tipo de situaciones con la gente? ¿Gente favorita? En el entendido de que tiene muchos hijos, pero hay algunos en especial con quienes ha tenido un cuidado, una paciencia, con quienes ha tenido una serie de bendiciones muy especiales. ¿Existe o no? ¿Quién puede decirme? Yo le digo una hermana, sí, porque yo así lo veo de claro. Yo tengo uno en la mente, pero no se los quiero decir. La realidad del favoritismo. ¿Quién puede decir uno, hermano? A ver, dice la hermana con Israel. ¿Cómo, hermana? A ver, ahí adelante. Con Israel, con Jacob. O sea, ahí se vio que el Señor quería más a él. A este hermano. Fíjense bien, por ejemplo, aquí en el asunto de los hermanos, en toda esta familia de los patriarcas, por lo menos estamos viendo que Dios selecciona algunos. ¿Cuántos hermanos tenía Abraham? ¿Hombres, por lo menos? Dos. Harán y Nacor. Y Dios se fijó en él. Y a él fue el que sacó. Y luego, siendo Abraham padre ya de un hijo, de Ismael, ni siquiera se lo tomó en cuenta. Bueno, habría que ver otras situaciones ahí. Pero le dice, tráeme a tu hijo único, o sea, Isaac. Y luego Isaac tiene estos dos hijos, y yo no sé si ahí, por medio de la bendición que el mismo Isaac le dio a sus hijos, ¿se acuerda de eso? Porque hubo una bendición ahí, que Isaac le dijo a Jacob, y tú vas a ser más grande que tu hermano, tú vas a habitar en las tiendas de tu hermano, y así, ¿se acuerda de eso? Y así fue, al final de los tiempos así fue. Pero un ejemplo bíblico, hermano, donde veamos que el Señor como que selecciona gente y tiene ciertos favoritos o preferidos. Fíjense que esto de Moisés me llama la atención, porque me acuerdo que de las últimas veces que estuvimos por aquí compartiendo, hermano, leíamos un pasaje donde Dios les habla a Aarón y a María, ¿se acuerdan? A los hermanos de Moisés, y les dijo, a otros les hablo por sueños. Dijo, pero a él, dije, le voy a hablar cara a cara. Dije, ustedes no. Fíjense qué tremendo, y eran hermanos. ¿No sé si será o no? Vamos a ver esta. Ah, pues aquí la tiene, miren. Realidad del favoritismo, hermanos. Lo cierto es que, por lo menos de parte de los padres, que es lo que nos interesa ahora, es una realidad. No sé qué tan afortunado, qué tan triste, pero lo es. Lo es. La Biblia menciona ejemplos, y aquí estamos viendo el de esta familia. Acuérdense que en esta familia cada papá tenía el suyo, ¿no es cierto? Isaac, Esaú, este muchacho, este chino, ¿verdad? Este chino pelirrojo. Y Rebeca, Jacob, ¿verdad? Este muchacho tranquilo, hombre, que le gusta aquí andar conmigo. Yo también, que me cae este muchacho. ¿Sí o no? ¿Cierto o no, hermanos? O sea, así se veía ahí, que había unos favoritismos, ¿no? Por lo menos ahí como con los papás. Bueno, hermanos, nosotros podríamos dar muchos ejemplos históricos de que hay gente que efectivamente tiene, tenía unos más preferidos que otros, unos hijos que prefería más que otros. Y finalmente, hermanos, tenemos pues la vida diaria. No sé ustedes qué nos pueden platicar al respecto, yo no puedo platicar de eso. Yo puedo platicar de alumnos y eso es obvio, siempre uno tiene unos más que le agradan más unos que otros. Pero los alumnos es distinto, imagínense, para escoger entre 40, pues es a lo mejor más fácil, no decir, ah, pues este y aquel, esos son los meros efectivos, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, cuáles son las razones de que se favorezca a un hijo o a otro. ¿Cuáles serán las razones, hermanos, de favorecerse a unos hijos? Pusimos cuatro aquí. Fíjese bien. Una, la oposición sexual. Curiosamente, bueno, eso lo decía Freud. Y ya Freud, de hace un rato de Freud. Del siglo XIX. Y, bueno, alguien dice, bueno, que señor, que sabe qué tan mal estaba, ¿verdad? Que sabe qué tantas cosas quería justificar, pero bueno, él y para los que estudian psicología, el señor Freud decía que había un apego automático de las mamás por los hijos hombres y de los papás por las hijas mujeres. Bueno, por las mujeres, pues por las niñas. Común hay, ¿verdad? Decía que el papá tenía como ese celo con las hijas y la mamá ese celo con los hijos. Yo creo que por eso han de ser famosas las suegras, ¿verdad? O los hijos, estas cosas. Yo creo. ¿No es cierto eso, hermanos? ¿A quién le temen más los novios de la muchacha? ¿Al papá? Porque entienden que no, el papá es bien tremendo, ¿no? A lo mejor la mamá le ayuda, hasta le ayuda, ¿verdad? A lo mejor la mamá hasta le echa la mano con el novio, pero el papá no, el papá es medio especial. Y también viceversa, ¿no? Luego las novias como que con la mamá son más así, ¡ay, híjole! A ver la señora qué dice, ¿verdad? A ver si no me ve medio especial. Eso dicen ellos. ¿Sí habrá esto, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? Este Freud iba más allá, ¿eh? Él decía, por ejemplo, que muchas veces las mamás veían proyectada en los hijos una época maravillosa y moza del esposo. O sea, cuando el esposo era más joven. Esto yo les digo que ya, ¿verdad? Este señor decía muchas cosas, pero eso dicen ellos. Que así lo veían. E incluso él llegó a desarrollar dos complejos, ¿se acuerdan de eso? El complejo de Edipo, es decir, del hijo con la mamá, y el complejo de Electra, la hija con el papá, en la cual el papá hasta era celoso de los hijos, varones, porque la mamá los atendía mejor que él. Este le hace lo que te pide y yo, los mismos huevos, dijo aquel, que siempre, ¿verdad? Los mismos huevos revueltos, el mismo chicharrón con chile, pero llegaba el hijo y al hijo, mire, bien atendido. Entonces, por ejemplo, esta dice que es una de las razones. O al revés. Entonces dice que incluso notaba cierto celo, ¿verdad? Pero ese no es el tema de ahorita. Eso decían. Pero está la otra, por supuesto, las razones del favoritismo puede ser justamente lo contrario, la afinidad sexual. Es decir, el papá orgulloso del muchacho. Este es el muchacho, ¿verdad? Que hasta le solapaba que tuviera novias, porque curiosamente sentía mejor, más a gusto. Ándele, ese es el gallo, ¿verdad? Y la mamá orgullosa de la hija mujer o feliz con ella, porque representaba incluso hasta una superación hasta de belleza propia. Qué bonita es mi hija, la mamá. Qué bonita es mi hija. Bueno, las razones de la verdad, de la afinidad. La otra, la afinidad de caracteres. Yo creo que aquí fue donde empezó el caso de Jacob y de Esaú. Es decir, que los papás se identificaron con alguien que se parecía a ellos, ¿verdad? Las mismas ambiciones, las mismas, ¿verdad? Querer hacer las mismas cosas. Y se identificaban en el carácter, porque este se parece a mí, ¿verdad? Mi corazón. No importa si se lo es ella, sino porque se parecía. Y la última dice, porque ese es el comportamiento estándar, queremos decir lo siguiente, porque ese hijo o esa hija, de acuerdo a las normas de la sociedad, es la que más satisfacciones nos da. Así que aquí todos los niños cerebros pues tienen las de ganar, porque en la sociedad allá afuera es lo que se suele elogiar, el niño que saca buenas calificaciones. Y el niño que no suele ser ese niño problema, o que no suele, como pareciera que no le cae tan bien a los papás. Por ejemplo, ¿cuál es la de ustedes, hermanos? Aquí vamos haciendo esta interiorización de esta palabra. ¿Tiene hijos? ¿Cree usted con toda sinceridad, hermanos, delante del Señor? No voy a preguntar yo quién, ¿verdad? Delante del Señor, en cuya presencia estamos, dijo, de la palabra. ¿Tiene usted un hijo, una hija que diga, yo tengo un aprecio muy especial por este hijo, por esta hija? ¿Sí, hermanos? ¿Qué dicen los hermanos? Yo como que quiero pues voltear a ver si dicen que sí. Tengo un aprecio muy especial por él. Dicen que normalmente a veces las mamás hasta se van por el que es más tremendo, ¿no? Porque es el que más paciencia les requiere. Es el que se termina queriendo, como el padre del hijo pródigo, ¿se acuerda? Que le dijo, hijo, yo a ti te tengo, yo ni preocupado estoy contigo. Tú eres bueno, tú eres un muchacho trabajado, yo te conozco, eres responsable, pero este muchacho... Por a veces que ahí hubo celos, ¿no? Ahí dijo, óyeme, yo estoy aquí, a mí una fiestecilla me deja hacer con mis amigos. Ni una, dijo, ni un becerrillo me dejas matar. Y este le vas a matar el más gordo. Dijo, pues, ¿qué pasó? Y este cuate que es un barbaján, es un vivido, ¿cómo le haces eso? Entonces el papá le dice esto, ¿verdad? Dice, hijo, entiéndeme, tú tienes mi amor, ¿verdad? Le dijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Dijo, pero este muchacho andaba perdido, andaba muerto, ahora vive. ¿Cuántas de esas mamás tienen estos hijos tremendones? Que dicen, híjole, ¿cómo se quieren esos muchachos? ¿Verdad? Gloria a Dios porque nos da amor para todos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa no es para casos graves, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué características trae? ¿Cómo se puede notar, hermanos, que hay alguien favorito en la casa? Vamos a ver. Mire bien, preferencias en el hogar en todo sentido. Este no me lo despiertes, espérate, deja lo que está durmiendo. Y el otro madrugador dice, oye, pero este flojazo, levántalo. No, hijo, no, déjamelo dormir. Oh, ¿cómo déjamelo dormir? ¿Ah? Y como que notamos ciertas cosas. Yo creo, hermanos, que donde más se nota, ya lo mencioné hace poco con el problema del papá y el hijo, donde más se nota es en la comida. Sobre todo con las mamás, voy hablando de las mamás. Como que se nota. Digo, porque ahí las mamás tienen pues el privilegio tal vez de la cocina, ¿no? Son las que normalmente aquí en México están en la cocina. Y a la hora de servir, se nota, ¿ah? Bueno, se decía mi hermano de mí, ¿ah? Siempre, él siempre queriendo ver un pan más grande que el mío. Y él decía, ahí se ve para dónde se hace el barco, mira. Y yo le decía, bueno, cámbialo pues, o sea, llévate el otro. Ah, siempre ahí. Yo creo que se nota en la comida. Hay hijos a los que se le hace a la hora que sea. O sea, la mamá a las 11 de la noche se para y con el otro le dice, ¿qué haces? ¿Verdad? Ahí hay un café, ya frío. Oye, el hijo, oye, no es posible. Vamos. Hermanos, padres de familia, el asunto es que esto se nota. Y si sus hijos han sido, pues no creo que sea tan bueno. Pero si sus hijos han sido tan reservados que no se los ha dicho, hermano, usted debería ser consciente de eso. Bueno, cuando hay hijos que se lo dicen, pues yo creo que qué bueno, ¿no? Por lo menos te lo dan, te lo hacen saber y ya estás enterado. Ya no pasa nada. Pero si hay un hijo, hermanos, que se está escapando años y años y años, guardándose en su corazón, aguas. Pero es algo que debemos atender diligentemente. No podemos dejar que eso pase, hermano. Y que termine como estos dos Jacob y Esaú. ¿No se querían matar? Bueno, uno al otro, no entre ellos. No los dos, no era el mismo sentimiento. Pero Esaú sí, Esaú dijo, yo en cuanto lo encuentre, lo mato. ¿No es cierto, hermanos? Dijo, en cuanto me lo encuentre, lo mato este hombre. Qué tremendo debe ser un conflicto entre hermanos. Así que, hermanos, pues. Mayor apoyo financiero se echa de ver ahí luego. Por ejemplo, ¿sabe quiénes lo notan mucho, hermanos? Porque es un problema que aqueja a todo México. ¿Saben quién lo nota mucho? Las mujeres, en detrimento de sus hermanos varones. sobre todo al momento de estudiar. Que yo voy a estudiar, sí, échale, échale ganas. Pero viene la siguiente hija o el otro hijo y ya no hay. No, hijo, está muy difícil, tú ya ponte a trabajar. Oye, pero al otro sí le dieron todo, ¿y a mí por qué no? No, pues es que yo como que le veo que el estudio es más para él, para ella que para ti. Aguas, porque está muy tremendo saber, ¿verdad? Tal vez es cierto, pero debemos tener, hermanos, padres, ese cuidado. ¿Se han dado más apoyo financiero a alguno de sus hijos que a otro, hermanos? ¿Haciendo cuentas le han dado más dinero a uno que al otro? Pero mucho dinero, más al uno que al otro. Y mire la última, la relajación disciplinaria. Híjole, si algo se nota, hermanos, tal vez más que la comida es esta. Se regaña más a uno que al otro. Y se castiga de manera diferente. Y se disciplina de manera diferente. Parece que a algunos de los hijos se les pasan más cosas. Ah, hijo, no lo vuelvas a hacer. Pero al otro no lo dejan salir. Tú un mes castigado aquí. Y no sales para nada. Oye, pero si aquel hizo lo mismo. Bueno, pero aquel es más grande. Uy, ahí empieza. Empieza, hermanos. Empieza el problema. Empieza las situaciones, hermanos, tremendas y difíciles. Las preferencias en casa. ¿Han hecho algo de esto, hermanos, ustedes? Delante de la presencia del Señor. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Se han hecho algo con sus hijos que ha sido más que el otro? Normalmente está el no lo quiero llamar pretexto, ¿verdad? Pero normalmente está la razón esta que dicen, es que este es más tremendo, ¿verdad? Este ocupa más paciencia, este ocupa que bueno, pues que le des más chance, que se le dé más chance. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Yo creo que aquí hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, normalmente los que salen, curiosamente, los más portados, los mejor portados, los que salen un poco más ecuánimes, ¿verdad? Más así, menos arrojados, menos aventados, o sea, un poquito más tranquilos, más prudentes. Fíjese lo que es las cosas, ¿eh? Luego son los más resentidos. Porque normalmente las mamás y los papás, con la gente que es más tremenda, da más concesiones. O sea, lo del hijo pródigo, pues. Lo del hijo pródigo. Pero él te ha hecho. Él te ha vuelto. ¿Y yo que no te he hecho nada? A mí, mira. Nunca me trataste muy bien. Pero es algo muy tremendo. Pero yo creo que a veces suele suceder así. Normalmente sueles acabar más apapachado del que más mal se porta. Y yo estoy diciendo que sea malo, sea bueno. No. Porque todos los hijos, hermanos, deben quererse, amarse. Y las mamás siempre sacan esta frase, ¿verdad? Tú como no eres madre, si lo fueras, me entendería, ¿verdad? Que a este hijo, aunque sea así de tremendo, se le quiere con un cariño muy especial. Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿qué contesta uno a eso? Dijo aquel, con eso se la sacan todas. Pues yo, ¿qué contesto? ¿Qué dices tú? No, pues tiene razón, no tiene, no sé. Efectivamente no sé porque no lo soy. O sea, no tengo idea cómo es ese cariño, ¿verdad? Ese cariño. O de los padres que han sido especiales con unos y con otros no tanto. Con otros no tanto, hermanos. Así que yo creo que debe ser difícil. Yo creo que hay padres que lo han logrado. Llevar a todos los hijos en la misma unidad de amor y que entiendan que así es. Y eso yo creo que es algo maravilloso. Maravilloso. Pero hay algunos que han fallado un poco en esto. Y lo peor, lo han hecho notorio y especial con sus hijos. Hasta lo han proferido, lo han dicho. Que es algo muy tremendo. ¿Qué puede traer como consecuencias, hermanos, este tipo de actitudes muy marcadas? Hay que decirlo, muy marcadas. Vamos a pasar a la que dice las consecuencias, hermanos, del favoritismo, de que haya tantos favoritos en la casa. Mira, aquí vamos a mencionar solamente algunas, que son que tienen un corolario muy grande por detrás, o sea, tienen una serie de consecuencias muy grandes. Pero vamos a poner la primera, que es una baja autoestima. Hay gente que se cree definitivamente que no la va a hacer en la vida porque sus papás así se lo hicieron entender, comparándolo con el hermano. No, pues tú no. tú no la vas a dar así como el arma él, ¿verdad? Comparando, y ahí se va, y se empieza a crear un asunto muy tremendo en la gente, en los hijos, que es una baja autoestima. Los hijos empiezan como a decaer, ¿verdad? El semblante, hermanos, empieza a cambiar y empieza a decaer en la gente. Una muy baja autoestima, hermanos, de la cual nosotros, que se nos ha sido dada esa herencia de parte de Jehová, ¿cuántos dicen amén a esto? Hermanos, eso es así, los hijos son eso, hermanos. Y qué tremendo es cuando algún padre de familia, cuando algunos padres de familia crean que uno de sus hijos es una carga. O peor, dijeron algunos, este es mi aguijón. Ay, Jesucristo. Como dijo Pablo, imagínense, ya es muy tremendo, ¿no? Yo ya le dije, como dijo Pablo, quítamelo, Señor, 3 veces. Y el Señor me ha dicho, no, te lo voy a quitar, te lo voy a dejar. Eso ya es muy tremendo, ¿no? Que la gente piense que el hijo sea el aguijón. Pues no, hermano, no. No nos vayamos a esos extremos, porque no hemos entendido entonces bien la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor. Bueno, la segunda, pues aquí vienen ahí todas continuadas, ¿no? El resentimiento hacia los papás. Un resentimiento muy grande guardado hacia los padres de familia, hermanos. Guardado hacia los padres de familia. ¿Cómo poder discernir, hermanos, cuando un hijo tiene resentimiento con el papá, con la mamá? Aquí se los pregunto. ¿Cómo discernirlo? ¿Cómo se nota? ¿Cómo nota que puede haber una especie de resentimiento? Acuérdense que este resentimiento, hermanos, es algo muy tremendo, es algo muy duro, es algo muy pesado, es algo muy penoso, hermanos, porque el resentimiento trae raíces de amargura. Y la amargura, hermanos, en el corazón de una persona marchita su vida para siempre, hermano, si no la arranca. Es algo que solo el Señor puede quitar. Ningún psicólogo, ninguna terapia, hermanos, solo el Señor se lo va a poder dar. ¿Cómo notar que hay un resentimiento hacia los papás? Miren qué interesante, gracias, hermana Eloísa. Mire ahí, esa señal clarísima, ¿verdad? Dice, quiere una señal clara, nos dice la hermana Eloísa, observe a los hijos. Dice, si se llevan tan mal, digo que luego es normal que se peleen por los hermanos, ¿no? Pero, dice la hermana, si ya hay algo de violencia allí, si hay uno encima del otro, si hay uno diciéndole ya cosas muy tremendas, muy pesadas ya al otro, haciéndole quedar mal, haciéndole al otro, dice, ahí ya estamos viendo una actitud que obvio está creando lo último, que es lo que dice la hermana, pero inicialmente un grito para los papás. Yo no apruebo lo que están haciendo. ¿Usted tuvo algún conflicto con sus hermanos, hermanos? No los conflictos esos de te pusiste mis zapatos, no, sino un conflicto feo, serio, derivado de un favoritismo de sus papás sobre el otro. ¿Sí los tuvo? Luego, ¿verdad? Entre los hermanos. Y luego dice que si específicamente, gracias, hermana, dice la hermana, luego si específicamente se nota que es uno o una, puede que el resto, acordémonos de José, ¿verdad? El hijo de Jacob, el resto se le ve encima. O sea, no otro nada más, no uno por ahí que salió. Dice, el resto entiende que es él. ¿O qué es ella? Y todos contra él, ¿verdad? Y fíjense, hermano, ustedes tal vez que tienen algunos de sus hijos en casa todavía, o que hace poco que los tenían en casa, lo notan. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que tal vez cuando salgan de su casa y crezcan y esto, tal vez pueda brotar algo muy feo ahí. Después. Porque hay muchas, y está probado esto, hermanos, hay muchas familias que se mantienen unidas, que se mantienen en amistad y en relaciones óptimas, porque estaban los papás. Pero desaparece el papá, desaparece la mamá, hermanos, y se muestra ahí el verdadero carácter de los hermanos. Y se muestra, hermanos, ahí. Ahora sí, ¿de qué estaban hechos? ¿Y quién estaba resentido de todos? Por algo que tal vez hicieron los papás, que esto es lo tremendo, hermanos, y es que es algo a lo que queremos llegar hoy. Porque si bien lo vamos a aceptar como una realidad, hermanos, tampoco le vamos a dar más cabida a esto, hermanos, si tenemos más hijos. No podemos estar procreando hijos así, creando hijos así, ya lo veremos al final. Entonces dice la hermana, ¿verdad? Se nota, y yo creo que en cuanto se va creciendo más, hermanos, y les digo, en cuanto desaparecen los papás, se echa de verlo luego. Ahí se nota, ¿verdad? La familia que crearon los papás, tal vez. Si la familia, después de la partida de los padres, incluso se nota hasta más unida, qué maravilloso es esto. ¡Qué maravilloso! Los hermanos. Pero si desapareciendo se acabaron las celebraciones, esas fiestas familiares muy comunes en México, que a México le gustan mucho, al mexicano le gustan mucho las fiestas multitudinarias, pues diríamos, ¿no? Donde hay gente, donde no hay gente, se siente hasta veo, dijo aquel. Esto no es fiesta, ¿dónde está la gente? ¿Aquí dónde está? Porque no somos ingleses, no somos de esas culturas donde, bueno, más aquí poquitos nada más, ¿no? Hasta nos suena extraño eso que de las fiestas privadas. ¿Cuáles fiestas privadas? No, no, fiestón, facha. Entonces, las fiestas familiares es de mucha gente, ¿verdad? Qué maravilla, hermanos, observar que los padres ya no están, pero los hijos ahí están. Gloria a Cristo por ello, ¿verdad? Gloria a Cristo, porque de alguna manera los padres tienen un buen trabajo o los hijos han sido sanados, ¿verdad? Ellos han perdonado, han entendido tal vez el error de los papás y han perdonado, porque este también es otro asunto que había que tratar, que habría que abordar. Pero hermanos, muy bien aquí las dos observaciones de las hermanas, se nota. ¿Cómo notar el resentimiento, hermanos? Yo les voy a decir otra ya para pasar y seguir avanzando, hermanos. Obviamente, ya cuando hay un careo, vamos a decirlo así, ya cuando hay un enfrentamiento cara a cara del padre o de la madre con uno de los hijos, si el hijo le echa encima algo de un hermano, aguas, porque ahí es un problema. O sea, porque ya la relación no es tú conmigo. Es que debes comprenderme, es que yo así, no, es que mi carrera así, pero ya cuando entra el otro, pues como que, ¿por qué recurre a eso? ¿Por qué recurre al otro? ¿Por qué lo trae a colación? Sí, pero no fuera aquel. ¿Qué pasó, no? O sea, ahí hay un problema. Y ahí los padres deben guiar el pensamiento, porque a lo mejor el hijo está viendo un espejismo, está viendo algo de más, como el hermano del hijo pródigo. El padre fue sabio, ¿no es cierto, hermanos? Sensato. Supo responderle a la ley y dijo, no, estás mal. Dijo, yo a ti te quiero. Todo es tuyo, hijo. Todo lo que tengo es tuyo. Dijo, pero entiéndeme que tu hermano, ¿verdad? Se había muerto. Bueno, y luego viene, pues, una que ya prácticamente hemos estado tratando. La rivalidad entre los hermanos. Vamos con esta participación de todos ustedes, hermanos. Rivalidades entre hermanos en la Biblia. ¿Quién les recuerda? A ver, de a uno. Caín y Abel, dice la hermana, ¿verdad? Ahí derivada por una mala interpretación de Caín del favoritismo de Dios, vamos a llamarlo así, o del agrado de la ofrenda de Dios por la ofrenda de Abel, y que él como que interpreta mal, ¿no? Y agarra una revancha ahí en contra de Caín. Los hermanos de José, que también mencionaba aquí la hermana Olga. José y sus hermanos, ¿verdad? Que algunos leen la Biblia y dicen, bueno, a lo mejor José sí era bien sangrón, ¿verdad? Algunos decían, porque lo lee, y como José se les presentaba y les decía, quiero contarles un sueño, y ya todos decían, ay, este cuate, ahí viene con sus cosas. Yo soñé las estrellas, dos estrellas, el sol, la luna, y de pronto el sol y la luna se inclinaban y estos decían, bueno, este cuate, ¿qué se cree, pues? ¿No es cierto? Y estos llegaron a un punto muy tremendo, porque estos llegaron a quererlo casi matar, hermanos. Si es porque no entró ahí, ¿quién? El hermano mayor. Le dijo, no, hermanos, dijo, no hagamos este mal. No lo matemos, nada más hay que dejarlo aquí nada más abandonado, ¿verdad? O sea, como que sí entra ahí. Pero bueno, miren aquí entonces el corazón, que ese es tema para otra ocasión, hermanos, para todos los que somos hermanos. Veamos aquí el corazón de José para perdonar, ¿se acuerda de esto? Todo lo que le hicieron los hermanos, y luego él, el corazón tan grande que tuvo para perdonar. Yo no sé, hermanos, hasta dónde Jacob de veras hizo ahí un daño tal vez muy grande a sus hijos, porque cuando se enteró de la muerte de José, ya no quería vivir. Y tenía los otros 11 allí. Ya casados, ya tenía los nietos. O sea, ya tenía la gente ahí. Y él dijo, yo me voy a morir. Dijo, ya sin José, ¿para qué vale la vida? Imagínense, y los hermanos ahí, bueno, pues, ¿de qué se trata? A que muchos utilizan estos pasajes para hablar de los problemas que acarrea, la poligamia. Porque él amaba a una mujer. A Raquel, ¿se acuerda de eso? Y José era el hijo de Raquel. Él amaba a una mujer, no a Bila, no a Zilpa y no a Lea, a Raquel. Y era el hijo de Raquel, ¿verdad? Entonces dijo, no, se me murió este muchacho. Dijo, no, ya, no vale la pena vivir. Bueno, hermanos, otra rivalidad. ¿Quién se acuerda de alguna otra? Hermanos, Los que estamos viendo, Esaú y Jacob. Esto sí, casi se mataba, ¿verdad? Uno con otro. Y después se convirtió en una nación, ya lo vimos, una nación enemiga de Israel. Hasta los llegó a esclavizar en ciertos momentos. A atormentarlo, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más, hermanos? Aparte de Caín y Abel. Ismael e Isaac, ¿verdad? Aquí como las mamás metieron mano, ¿no es cierto? Porque dice que Agar despreciaba a Sara, cuando no tenía, y despreciaba al hijo de Sara. Este chiquillo, debilucho. Y el otro, ¿verdad? Entonces ahí hubo un conflicto muy feo. Y de plano ahí, otro asunto de poligamia, ¿no es cierto? Dos mujeres y un camino. Dos mujeres y Abraham. Entonces, Sara, Agar y luego los hijos de ambas. Y de plano ahí, ustedes saben, eso nomás no se pudo llevar a cabo. Y hablando de las rivalidades de Herodes y los judíos, pues hablemos de los árabes y de los judíos, ¿verdad? Esos no se pueden ver, ¿no es cierto? No se pueden ver. Y es más, hermanos, el árabe que conoce alguna nación que apoya al Estado de Israel, la considera inmediatamente su enemiga. Digo, son enemigos nuestros. Digo, porque es su coraje con Estados Unidos, ¿no es cierto? El apoyo incondicional al Estado judío, siempre. No, es que los judíos, apoyamos al Estado judío, dicen los árabes. Oh, estos cuatro. Son el enemigo, ¿ah? Y México, déjenme decirles, hermanos, y México tiene una postura ahí en la ONU de apoyo al Estado de Israel, ¿eh? O sea que a lo mejor nos tentan, en buen concepto, ¿eh? Estos también mexicanos, siempre haciendo lo que el vecino les dice, han de decir, ¿eh? Siempre apoyando la política de los Estados Unidos. ¿Por qué no dar una vuelta? ¿Eh? No son los únicos que se han lamentado, hermanos, se han lamentado muchos. Los nazis también se lamentaron en su momento, que éramos muy amigos con los Estados Unidos. Y los franceses también. Se enojaron por esa amistad. Pero miren, hermanos, hasta dónde ha venido a caer esta que mencionan aquí los hermanos de Ismael y de Isaac. Dos más, hermanos, por ahí. Algo del Nuevo Testamento, nadie se acuerda de ninguna. Que se acuerde, que diga, aquí había dos hermanos que de plano, no, que tenían problemas. Oh, del antiguo, pues. Felipe y Herodes, dice la hermana, los hijos de, pues, de aquel otro Herodes. ¿Se acuerdan que eran, que se repartieron el reino entre todos los hijos de Herodes? Se repartieron el reino. ¿Y se acuerdan que había un problema ahí con una mujer? Bueno, eran muy tremendos los dos, ¿eh? La mujer de uno y andaba con el otro. ¿No condenaba a Juan el Bautista esto? Dijo, pero tú, ¿no andas con la mujer de tu hermano? Y fue por eso que ya no lo aguantaba. Pero le tenía cierto respeto a Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Le tenía como miedo. Decía, no, pues este Juan como que sí es bravo. Pero la mujer no. Dijo, pero ahorita nos lo vamos a echar a este hombre, porque me está arruinando aquí, ¿verdad? El plan. Dice la hermana, los dos hijos de Herodes. Y el último, hermanos, ¿quién más? Otros hermanos peleados, rivales, con problemas entre ellos. Jesús y sus hermanos, dice nuestro hermano pastor. Mira qué interesante sería buscarle parte de esta historia sería ir a los apócrifos y no vamos a hacer eso. No vamos a pecar de herejes en eso. Pero, hermanos, por lo menos da a entender la Biblia, o nos dice la Biblia, no nos entiende, nos dice la Biblia que al principio, pues no se llevaban, o sea, no era así muy buena la relación de Jesús con sus hermanos. Esa es la realidad, no se llevaban muy bien. ¿Qué dirán los hermanos cuando oyeron las palabras de Jesús? Dijo, ¿cuáles hermanos? Estos son mis hermanos. Se lo dijeron, ¿este cuate qué? O sea, que ni sus hermanos somos, órale, ¿sabes? Está muy bien. Sabemos de Santiago y de Judas. Ellos se unieron a la causa de Cristo. ¿Qué pasó con José y con Simón? ¿Quién sabe? No sabemos si ellos se unieron a la causa de Cristo o no. Pero había un problema ahí, ¿verdad? Había un problema ahí. Vamos terminando, hermanos, ya. Dice lo último. ¿Pero qué debe hacer, hermanos, nosotros como familias cristianas? ¿Hacia dónde debemos caminar? ¿Qué diremos pues a esto, verdad? Les digo aquí a las hermanas de la clase el domingo en escuela dominical. ¿Qué pues diremos a esto? Dijo Pablo. ¿Qué diremos a esto, hermanos? Al favoritismo que, o a la inclinación que ciertos padres suelen tener por algunos de los hijos. Bueno, pues miren lo que pusimos ahí ya nada más para terminar. Algunas cosas nada más. Primero, bueno, queremos entrar y decir que hay que tomarlo porque es una realidad, hermanos. No sé si por fortuna o por desgracia, pero sí hay una realidad ahí. Sí hay papás que se sienten más inclinados hacia ciertos hijos, y eso es cierto. Yo no los voy aquí a mentir y voy a decir, no, hermanos, es una falacia, usted está engañado. No, es cierto. Es cierto. Existe. Bueno, miren qué interesante, valorar por separado a los hijos. Es decir, nosotros tenemos ciertos valores, parece los papás, presentes en la mente. Sobre todo que tienen que ver con la carrera o con los intereses del papá o de la mamá. Y el hijo que no cumple con ellos normalmente es el hijo como que hacemos un ladillo. El papá que era un buen futbolista en su juventud, inmediatamente se siente identificado con el que es buen futbolista de sus hijos. Es común en México. Y lo lleva a los partidos y va a sus torneos y lo nota. Y el que no, inmediatamente, o sea, hay un cierto como, no es igual que yo. Este cuate no es igual que yo. Y no lo valoro igual. O imagínese un papá de esos que quiere a sus hijos excelentes en la escuela y que nota que uno sí es, pero el otro no, ¿no? Inmediatamente siente ese decir, este muchacho tremendo, ¿verdad? Este no da una, pero este sí es mi orgullo. Aguas, ¿verdad? Pero hay que valorar por separado, hermanos. Hay que notar que hay hijos que tienen virtudes y cualidades muy hermosas en algún lado y otros en otro lado. Y así es, hermanos. Así nos los ha dado el Señor. ¿Para qué los quiere iguales? ¡Qué aburrido! ¡Qué feo! ¡Qué familia tan terrible! ¿Ni de quién echar mano allí? ¿Tienes uno bueno aquí para estudiar? Sí, aquí está este. Oye, pero tengo aquí unos aparatos malos. Aquí está este. ¿Alguien sabe cantar? Aquí está este otro. Ajá. Oye, pero viene que un juego de fútbol. Tengo este. Es excelente. Mire qué bien. Qué maravilloso, ¿no? Valorar por separado, hermanos, las cualidades y las virtudes de ellos. Porque todos han sido dotados de algo de parte del Señor. Eso no se le olvide, hermanos, por favor. Todos hemos sido dotados. Aquel que diga, a mí el Señor no me ha dado nada, es un hereje, hermanos. Está tentando en contra de lo que la misma Escritura dice. El Señor nos ha dado cosas a todos, pues. Y no valorarlas es un problema personal, no de Dios. Es un problema de los papás, no haberlo notado. No comparar, hermanos, esto es lo peor. Yo creo que ese consejo lo han escuchado muchas veces, pero lo queremos repetir. No lo compara, hermano. Porque yo creo que no hay cosa que más detesten los hijos que ser comparados. Pero mira este, como sus maestros no le dicen nada. Bueno, pero a lo mejor este otro tremendo es más resentido, ¿no? A lo mejor guarda todo y se lo guarda en el corazón. Y el otro, como sí le gusta hacer por las causas sociales y alza la voz, no, maestro, es una injusticia en el salón. Y la maestra ahí lo trae en jaque, te engarta la dirección. Bueno, usted no sabe, usted tiene un abogado tremendo ahí en potencia, ¿verdad? O tiene un predicador de la palabra tremendo ahí, ¿verdad? No lo sabemos, hermano. Entonces, no comparemos eso. No comparemos eso. Alguna vez me acerqué con mi papá y le dije eso. Le dije, no lo hagas. Le dije, porque te estás acarreando un enemigo tú y me lo estás acarreando a mí. Le dije, hazme ese favor. No me lo acarries a mí, me lo estás echando encima a mí. No le caigo bien porque tú le estás diciendo algo de mí. Le dije, yo ni siquiera se lo echo en cara. Ni, o sea, yo no le digo nada. Eres tú el que lo estás causando. No lo hagas, por favor. Hazme ese favor. Parece que entendió esa plática que tuvimos y dijo, ok. No compararemos nada. Así que, hermanos, bueno, fíjense esta tercera, como que yo sé, Señor, diferenciar. Hermanos, es algo obvio, hermanos. A nuestros hijos los amamos a todos. ¿Cuántos papás dicen amén a esto? Hermano, yo creo que si uno, el más tremendo, el que era más calmado, el que era más así, el que nunca hacía nada, se le accidenta, se le ve el alma, hermanos. ¿No es cierto? Imagínense que le hablen, oye, que se accidente en el carro. ¡Ah, Señor! ¡No, ten misericordia! Quien sea, ¿no es cierto? El que sea, el más chiquito, el más grande, el hombre, la mujer, el que sea. El de los dieces, el de los reportes. Gloria a Dios porque nos ha dado amor para ellos. Amor para todos. Sí hay una identidad con uno. Sí hay una afinidad con el otro. Es más, el hijo me entiende a mí como padre porque es del mismo carácter que yo y entiende tal vez lo que yo estoy pasando con mis otros hermanos, en la iglesia, en el matrimonio, con el papá, con la mamá. Me entiende. Bueno, eso sí, pero es distinto, hermanos. Pero el amor es para todos y hay que mostrar amor por igual, hermanos, siempre. Téngalo presente, hermanos, eso sí. Sí es cierto, uno como que me cae mejor, pero hay que mostrar el amor parejo. Yo a los dos los quiero. Y repetírselo siempre que pueda. Yo a los dos los quiero. Hijo, a ti y a tu hermano y a tu hermano y a tu hermano. Yo los quiero. Qué bonito es eso, ¿verdad? Que se le diga a los hijos que cuánto se los quieren. Bueno, y finalmente tenemos ahí, recordar, bueno, tener presente estas palabras hermosas de la Escritura. Que los hijos son herencia, hermanos, de Jehová. ¿Cuántos creen esto, hermano? Una herencia es algo preciadísimo. ¿Cuántos no quieren tener herencia? Ah, gloria a Dios, amén. ¿Verdad? Que le dejen a uno pues algo, ¿verdad? Una herencia de algo. Que no, que se nos hereden cosas, ¿cómo se llama? Material, estamos hablando aquí de herencias materiales, obviamente. De las que el mundo habla, ¿no? Qué maravilloso, a mí me dejó este casonón. Ah, gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? A mí me dejaron esta Biblia. Ah, gloria a Dios, una Biblia de estudio. ¿Cuántos valorarían eso los hermanos, los hijos, no? Esta Biblia, con todas las anotaciones que mi papá le hacía, me la dejó. Ah, gloria a Cristo. Hermanos, una herencia es algo preciado. Y así maneja la Biblia a los hijos, como una herencia. Es más, dice que son como qué, como saetas, ¿no es cierto? Como flechas. En manos de un buen arquero. Más que aquí habría que ver cuántos buenos arqueros sabemos aquí. Para esto, hermano. Seamos buenos arqueros. Que hemos agarrado verdaderamente a nuestros hijos como flechas y hemos sabido, dónde, cuándo y cómo tirar esas flechas. Los hijos, hermanos, pueden adornar, dice ahí la Escritura. Adornar, hermanos, la vida de un padre. Adornarla. Pero está, hermanos, en nuestras manos. Así que el Señor nos ha dado una gran responsabilidad con nuestros hijos. De criarlos, de compartirles la palabra, de llevarlos al camino del Señor y de quererlos a todos, hermanos, a todos. ¿Cuántos les van a dar abrazos a sus hijos, hermanos? Si los ve aquí, pues aquí mismo se los va a dar. Si saliendo y decir, yo te quiero con todo mi corazón, todo lo que el Señor me ha dado para quererte, así te quiero, así como sean los hijos. Porque les digo que si no son así de tremendos, pues qué chiste tiene la vida. Hermano, pues usted se la quiere llevar muy tranquila, ¿no? Eso no. Ahí no se ven las victorias en Cristo, hermanos. Ahí no se ve, ¿cómo se llama? La salida, ¿verdad? El rescate que trae el Señor a nuestros corazones. Ahí no se ve, hermanos, cuando no hay luchas, cuando no hay pruebas. Pero cuando el Señor nos ha dado a alguien con quien trabajar, gloria a Dios, porque el Señor está preparando nuestra vida para algo grande y maravilloso. ¿Con quién nos quiere poner a tratar el Señor? ¿Quién sabe? Pero el Señor lo está haciendo ahí, pero no lo hemos leído, no lo hemos discernido. ¿A qué ministro estamos preparando nuestra casa? Tampoco lo hemos visto. Y hemos despreciado y hemos hecho mal el trabajo que deberíamos estar haciendo con el Señor. Así que, hermanos, toda alma que viene a una familia es un regalo maravilloso de parte de Dios. Maravilloso de parte de Dios. Así que, padres de familia, esta es la invitación. No creemos, no forjemos, no criemos hijos rivales que acaben como Herodes persiguiendo a Jesucristo. Ya después de generaciones, ¿no? Un descendiente de Saúl en contra de un descendiente de Jacob. O que no acaben como los árabes y los judíos. Porque ahí se mueren por lo menos uno diario, ¿no es cierto? En ese conflicto, por lo menos uno se echan diario. Entonces, que no acabe así la relación, hermanos, como en estos otros hijos, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. A darle gracias a Dios por su palabra, por el consejo de la palabra, por lo que el Señor trae a nosotros, y para que nos dé amor, entendimiento, sabiduría, para criar a nuestros hijos. Entendimiento. Señor, te damos muchas gracias, porque has visto, Señor, en la vida de mis hermanos, la capacidad de crear un alma, Señor, de traer vida a este mundo, Padre Celestial, y de poder tener una vida en sus manos, a un hombre, a una mujer en sus casas, Señor. Tú nos has dado a los hijos como herencia, Padre. Tú nos has dado, Señor, a los hijos como estrellas, Señor Jesucristo. Gracias, Dios poderoso, por ello. Gracias por los hijos, las hijas de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas presentes en este lugar, Señor. Enséñanos, Señor, a amonestarlos, a crearlo, Señor, en el temor de Jehová, en justicia, Señor, en entendimiento, enséñanos, danos amor, Padre, para con ellos. Si nuestra experiencia familiar, Señor, ha sido mala, no ha sido agradable con nuestros propios padres, Señor, porque ellos han mostrado preferencias marcadas por algunos de nuestros hermanos, Señor, quita todo eso de nuestro corazón. Haznos nuevas criaturas, como dice tu palabra. Renueva, Señor, un espíritu recto dentro de nosotros y enséñanos, ayúdanos a transmitir eso a la siguiente generación, Padre. Que nuestros hijos puedan sentirse amados, queridos por ti, queridos, Señor, por sus padres, porque el amor tuyo se muestra a través de los padres con los hijos, Dios. Ellos entienden el amor de Dios viendo el amor que su padre tiene por ellos, la devoción que su madre siente por ellos, Señor. Enséñanos, ayúdanos, Señor Jesucristo. Danos sabiduría, danos palabras, Jesús, que puedan sanar los corazones de ellos. Danos palabras, oh Dios, que puedan hacer mella en sus corazones y que ellos puedan crecer sanos, fuertes, Señor, en tu iglesia, en tu palabra, y que ellos puedan traerle al mundo, Señor, sanidad, salud de parte tuya, bienestar de parte tuya, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los hijos. Gracias por la dicha de los que son padres y madres. Te adoramos por eso, Señor. Es un privilegio que no todo mundo tiene. Te adoramos por ello, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a hablar con sabiduría y a dar, Señor, la palabra adecuada, venida directamente de tu Espíritu Santo a cada uno de ellos, Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, hoy y siempre. Amén.